Dime, Lourdes Caiceros, ¿ya habías hecho una disección? No, no había hecho anteriormente. ¿Qué impresión tuviste? Mi impresión fue, muy grande. Al ver a los cadáveres es algo realmente magnífico porque con ellos aprendes muchas cosas. Lo ves a los cadáveres con respeto y pues al diseccionarlos, aprendes sobre su anatomía. No sé si aprendemos sobre nuestro cuerpo. Ok, está bien. Dime, Lourdes, ¿de qué modo califican los maestros? Bueno, el doctor que a nosotros nos imparte la clase de anatomía, primero tenemos que presentarle una exposición sobre la región. Después nosotros bajamos al anfiteatro y trabajamos con ella. Empezamos a cortar en esa zona hasta llegar casi al hueso y después la presentamos en exposición igualmente al profesor y a nuestros compañeros. Se los enseñamos. Ah, ok. Dime, ¿sentiste mareos o náuseas? Bueno, cuando entré la primera vez, la verdad no sentí náuseas. Siento que el organismo se va acostumbrando a ello, ¿no? Al aroma del formol. Y no es algo que es típico, ¿no? Tenemos cada persona un aroma particular, pero no, en sí no me dieron los. Ok, Lourdes. Muchísimas gracias por compartir esta información para Conexión VR.